Sí, un saludo para Pasión Rojiblanca y para mi amigo Gerardo Taker. Me siento avergonzado porque sé que ha regresado del empeño, vienes hoy. Y es el maldito perico que dejaste por olvido y mimita bien tu voz. Al momento pego un brinco y le rompo todo el pico para vengarme de tu amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Taker. Les doy la más cordial bienvenida al podcast Cimarrón. Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y estamos comenzando el día de hoy esta nueva aventura. Al igual que en el proyecto anterior, tengo a dos compañeros aquí conmigo para hablar de los cimarrones de Hermosillo. Les presento primero a... Responde al nombre de Alejandro Rodríguez. Señor, ¿cómo se encuentra usted? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto. Y pues nada, aquí bien, esperando ya hablar de... En el primer programa que dices tú, un nuevo proyecto. Les dije que me iba a vengar, señores. También está conmigo el señor Salvador Eras. Señor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Híjoles, ve cómo la fidelidad de don Alejandro le impide incluso repetir el nombre. Bienvenidos todos. Episodio 63 del podcast PR. Ya les vamos a explicar, pero siempre no me voy a ir a Cimarrones. Me voy a quedar. Los que pusieron su tweet o su mensaje en Facebook con el hashtag de podcast PR y la palabra cimarrones se friegan. Bueno, estoy de regreso y como dije, este es el episodio 63 del podcast PR. Ya nos quitamos de la formalidad, pseudo formalidad. ¿Cómo están, compadres? ¿Bien, bien? Sí, estamos bien. Ya pues esperando con ansias el torneo, que cada vez falta menos. Y mientras, bueno, tenemos, antes de que llegue eso, bueno, tenemos a esa madre de la selección nacional mexicana. que estaremos viendo, ¿verdad? En lo que llega a Necaxa. Pero si esa selección mexicana no tiene madre, precisamente, Alex. Oye, Taker, y ya no comentaste que, o sea, se necesitó de un saludo del capitán Padilla, porque lo escuchamos en la introducción. Personalizado para Gerard Baker para que te quedaras. Que mira, se me hace que es tu venganza quedarse, Margie. Mira, en realidad pensé que la esperada venganza, la tan anunciada venganza que mencionó Alex, que mencionaron ustedes, fuera quedarme. Yo dije, ¿quieren que me vaya? Me quedo, ¿no? Esa iba a ser mi venganza. Pero también, entre el saludo del capitán Padilla, que le agradezco mucho y le envío también un saludo, pues, como que sí. El negrismo me sedujo otra vez, ¿no? Dije, no, pues sí, de acá soy, cómo no. Eso, y que en realidad no se pudo firmar contrato con el Club Cimarrones. Mira, sus razones son sus argumentos para haber dado marcha atrás en mi contratación. Pues era el tope de dinero que tienen, ¿no? No les alcanzaba para tenerme en sus filas, uno. Y dos, esto es increíble y nadie se lo va a creer. Dicen que estoy fuera de forma. ¿Cómo creen? ¿Eso quién se los va a creer, por favor? ¿Eh? Ah, qué caray. Pero entonces todo se combinó. Aquellos que no tienen varo, que me levantan falsos, el Capi que me manda saludos, y a la vez me vengo de todos los que querían que me fuera y de todos los que celebraron que me iba. Y pues qué mejor venganza que decirles, me quedo, señores, y seguimos con el podcast PR, ¿no? Así es. Ya 63 episodios, pues sí, no los ibas a dejar botados así nomás para irte a Hermosillo, ¿no? No, además hace mucho calor y sabes que el calor no me gusta. Ciertamente. Entonces, si para mí aquí en el DF hace calor, imagínate, allá creo que son 38 grados a las 3 de la mañana, o sea, no, pues no. Yo aquí a los 15 ya me estoy asando. Pues fíjate, no, pues sí, todo estuvo bien que te quedas allá en... Bueno, aquí en el podcast, pero que además tú eres el dueño del changarro, mano. ¿Qué íbamos a hacer con Pasión Regional? Le íbamos a cambiar el nombre. No, ¿sabes qué fue lo triste? Que tuve que ir a hablar con Luis Pérez. Le dije, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero aquí estás solo, ahí te quedas. Y ya pues, me regresé, hice maletas y me regresé. Pues ni modo, ahí está. ¿Cómo que ni modo, güey? No, digo que ni modo para... para Luis Pérez, que se tuvo que quedar allá. Qué bueno que te da gusto mi regreso. ¿Bajé bien ese balón o no? ¿O sí se notó? No, sí se notó. Bueno, pues ahí a está. A ver si no te bajo bien el sueldo, güey. Ah, qué caray. ¡Más! Más. Ahora resulta que voy a tener que pagar por venir acá. Ok, entramos en materia. Don Alex, creo que tú tenías la larga lista de temas que tenemos, ¿no? Sí, hay mucho de qué hablar, muchachos. De Caxaloros y las redes sociales. Entonces... Ok, ¿y con qué vamos a empezar? Pues esto fue el episodio 63. Gracias. No, pues vamos a más o menos como entrevistar, yo creo que al señor Murdoch, ¿no? Porque es el único que vio el partido de Necaxa y Loros, que ganó, como ya sabemos, Necaxa, pero él vio más o menos el accionar del equipo, o eso pretendemos, o creemos, porque pues fue al partido, ¿no? A menos que haya estado haciendo otras cosas, ahí, pero creemos que fue profesional. Sí, pero estaba en el WhatsApp. Profesional y el juego. Estaba en el WhatsApp. Pasó en el WhatsApp, Alex. Pero pues pasándoles información, mano. Ah, bueno, sí. Ok. Don Murdoch. Pues, todo comenzó en una tarde calurosa de sábado. Dudábamos, bueno, las cuestiones climatológicas, de que ha estado lloviendo pues constantemente aquí en la ciudad de Aguascalientes, hizo que el partido se moviera a una cancha que yo no conocía de Casa Club, de las que tienen pasto sintético. Entonces, pues nos tocó zona sin sombra, entonces ahí estuvimos asoleándonos un poquito, viendo lo que sería este primer ensayo de... ya contra un rival diferente, ¿no? Habíamos platicado la semana pasada de que me tocó ver un interescuadras por ahí. Y ahora, pues, sí se iba a enfrentar a un conjunto de Colima que, pues, tiene los argumentos, ¿no? O sea, tiene su puesto en la Liga de Ascenso, pero que por cuestiones de cláusulas y cosas que necesita, requerimientos que la pone la Liga, supongo que no está cubriendo y que, pues, no va a haber todavía acción en esta liga de plata que le llaman, ¿no? La división de plata. Entonces, bueno, ya estaba enfrentando ahora a Loros de Colima. Igual esperábamos un partido con muchos cambios a lo largo de los minutos. Y así fue. Creo que lo interesante fue ver cómo se está conjuntando al ataque. Digo, vemos en la zona baja a Molina, Padilla y Oliver Ortiz como centrales. Los laterales, pues me queda claro que van a ser como a lo mejor Rolando. Apareció Naldo del Razo, un chavo de segunda división, y Edgar Alafita, que me parece que cualquiera de los dos van a estar peleando por un puesto. Quizás Alafita tenga un poco más de oportunidad, pero me parece que por ahí Abraham Coronado puede cubrir esa posición. Y del lado izquierdo, el caso del chileno Felipe Gallegos, y luego en el medio campo estaba el gallo Gallardo, el que viene de Chivas, en el medio campo ahí solito, en solitario. Lo interesante, les digo, viene hacia el frente cómo se estuvieron moviendo tanto la Pulga Gómez por izquierda como el Ratón Isijara por derecha, y al frente el Ojero y Gorosito haciendo pues una dupla extraña, pero me parece que dentro de todo sí tuvo buenos dividendos. Gorosito se ve que le está trabajando, o sea, sí le está echando ganitas para estar al nivel, me parece, y está cumpliendo, bueno, al menos en este partido cumplió bien con sus funciones ahí como de poste. Finalmente, de hecho él abre el marcador, él hace una anotación, le pegó sabroso en un balón que le queda ahí en el área, pero no sé por qué se lo anularon a la hora del conteo. Ya después me enteré que el marcador oficial fue de 3-0 y no de 4-0, como yo pensé, estando ahí. Después lo Ojero en un balón que remata a segundo poste, después de una jugada de tiro de esquina. También prendió sabroso el balón y en buena jugada termina rematando a portería. Ese sí valió y fue el primero del partido, según esto. Víctor Ojero, que me parece que le viene bien estar anotando en estos partidos y les digo, lo interesante es ver el funcionamiento como se están haciendo con ese medio campo, con la Pulga Gómez y el Ratón Ishihara. Mucha movilidad hacia el frente. Y pues creo que eso es lo que se busca, ¿no? El dinamismo. Por ahí, en esa zona también aparecería después Benji Joya, que le gritan mucho. O sea, lo que vi en el segundo tiempo fue que muchas voces de todos sus compañeros para ubicarlo, para moverlo. No sé si es que viene como con muchas ganas, pero todavía no se termina de adaptar. La Pulga, por el contrario, sí se ve mucho más concentrado y más conjuntado ya con sus nuevos compañeros. Entonces por ahí me parece que la Pulga pues va a ser de los que vamos como titulares, ¿no? Además de que trae cartel, ya se ve bien funcionando con sus compañeros. Entonces, bueno, no sé cómo vieron la alineación, digamos, inicial. Me faltó mencionar a Hugo Hernández, que empezó como en la portería. De hecho, casi todo el partido se lo jugó con él. Ya nada más al segundo tiempo hizo un cambio con otro portero de los de fuerzas básicas. Me llama la atención la defensa que decías con Molina, Padilla y Ortiz. A Ortiz, la verdad, lo he visto poco, pero me llama la atención Molina y Padilla, que pudieran ser la pareja principal de centrales, ¿no? Quizá junto con un extranjero que, según palabras del Yayo de la Torre, es lo que están buscando, un defensa central. Entonces, habría que esperar, pero pues de momento parece buena, me parece, al menos en cuanto a nombres, me parece buena dupla la de Molina y Padilla. Me llamó la atención eso, bueno, lo último que mencionaste, lo del portero Hugo Hernández. No sé si el plan sea que él sea el titular, si el Chivo Gallardo no estaba para jugar, la verdad no sé, pero bueno, me llamó la atención eso que mencionaste. Me llamó la atención también la dupla de Lojero con Gorosito. No sé, yo pensaría que la dupla tendría que ser Lojero-Prieto, pero bueno, es el primer partido de pretemporada. Más allá de cómo se vea Gorosito ahorita o cómo se vea Lojero ahorita, me parece que igual y es una cosa de ritmo. A lo mejor Prieto no estuvo desde los primeros días de los entrenamientos, quizá no está todavía en forma, no lo sé. Pero bueno, como dije, es el primer partido de pretemporada. Eso es lo que me llamó la atención. Ahora, completamente ajeno al parado del equipo o a los hombres que jugaron, también me llamó la atención lo que dijiste de Gallardo, el jugador que viene de Chivas. ¿Dijiste el gallo Gallardo, Mordo? Sí, así le gritan el gallo. Gallo, gallo. Ok. Ahora, ¿qué onda? ¿Ya vamos a hacer granja o qué? Tenemos al gallo Gallardo y al chivo Gallardo, o sea... Tenemos un gallo, un chivo, un ratón, una pulga. Un perrito, ¿no? Y el perrito también, claro. Sí. Zoológico, no manches. Sí, sí está curiosón. Ok, pero bueno, me llamó la atención porque pues comparte apellido con el portero Jesús Gallardo, pero bueno, el gallo y el chivo Gallardo. Ok, de parado pues... Ya comentaste tú cómo jugó el equipo, cómo se paró, pero pues es difícil, sin verlos, es difícil, me parece, hacer algún comentario extra. Tú los viste, nosotros no. Entonces, te tendremos que dar el beneficio de la duda. Dices que Gorosito se vio bien, que se ve que le está echando ganas. Pues ojalá y sí, y ojalá... mira, a Gorosito lo hemos criticado mucho, y es una realidad que ha quedado de ver. Pero pues, ojalá por él y por el equipo mismo, pues... veamos a una mejor versión de Gorosito en este próximo torneo. Bueno, en este próximo año, ¿no? Porque Gorosito es indudable que tiene que pesar más de lo que ha pesado. Alex. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo de el portero, no sé si haya sido a probarlo, digo, tomando en cuenta que ya a Gallardo ya lo conoce perfectamente, a lo mejor va por ahí, ¿no? El asunto de ponerlo desde el inicio. Y de igual manera creo que quizá la alineación que él pretende sea lo más cercano a lo titular, si es que ya va a usar una alineación titular, será en los partidos subsecuentes, ¿no? A medida que vaya subiendo el nivel, va a utilizar más a un once más cercano a lo que pretende, o a un sistema como él pretende. Pero me deja al menos un buen sabor de boca, como lo cuenta Murdoch y como lo escribió también. me parece que es un partido interesante para la confianza, para que comiencen como que a acelerar otra vez, a prender los motores y demás, y ya no sea nada más hasta ahí. Digo, no se puede exigir tampoco o pretender que iba a ser un partido de gran exigencia por el rival, pero para eso sirve, ¿no? El ojero que esté anotando constantemente, pues bueno, también es algo bueno, y pues veremos cómo se comporta el equipo ahora. Me parece que toca contra el San Luis, pero me interesa más en los partidos que van a tener de visita, ¿no? Ahí es donde yo creo que el equipo tiene que mostrar una cara más cercana a lo que va a ser el torneo contra el Atlante, que será la primera. Sí, la cuestión es que también hay que considerar que casi a la par que empieza el torneo de liga, estará el de Copa, ¿no? Empezamos con la llave contra Toluca. Entonces creo que lo que está haciendo es tener a toda la gente puesta al punto al mismo tiempo. Ese es, creo que, el objetivo. Y entonces tiene que empezar a generar ya, pues, relación de conjunto, de unión entre el, yo decía en la columna que socios, ¿no? Según las zonas, ¿no? De los que van a estar jugando juntos. Entonces me parece que eso es lo que está trabajando, que toda su plantilla esté teniendo actividad, que estén teniendo movilidad, y en general me parece bien lo que vi. Además, como que está combinando ahorita, me parece, los que van a ser titulares con los que van a estar jugando Copa, digamos. Porque vemos, por ejemplo, en el primer tiempo yo veo un ataque pues combinado entre equipo A y equipo B, por decirle de alguna manera, y en la defensa me parece que sí podría ser una defensa titular, esa línea de tres con Molina, Padilla y Oliver. A mí, en lo personal, me ha servido para ir conociendo y ver a los que van llegando, los nuevos, cómo se desempeñan dentro del campo, qué posición están jugando y qué tanta calidad pueden ir mostrando en estos primeros partidos de preparación. Por ahí Molina, por ejemplo, me pareció un defensa recio, que se mueve, que pelea mucho. O sea, más perro, digamos, por decirlo de alguna manera. Oliver me parece que tiene mucha más salida. Igual es grandote, va a buscar mucho juego aéreo, me parece. Los tres de centrales tienen esa característica. Pero sí se ven más como músculo, ¿no? Oliver y Molina. Y Padilla, bueno, ese es el que maneja. Y me parece que Hugo Hernández también lo están dando minutos para que se pueda conocer con sus defensas y pueda empezar a gritarles y moverlos, pues por lo pronto en estos ensayos. Sí, el próximo partido va a ser a mitad de semana, si no me equivoco, y será contra el San Luis, ¿verdad? Es el miércoles. El miércoles, ah, este miércoles. 5 de la tarde, me parece. Nada más que, bueno, no sé, igual por lo del clima no sabemos si va a ser en Casa Club o... Pues está pensado para que sea en el Estadio Victoria, pero no sabemos si... Por lo mismo, para no dañar de más el campo, lo vuelvan a poner en cancha sintética, ahí en Casa Club. Entonces, nada más sería esperar eso y ver en dónde se juega. De acuerdo. Lo que sí podría es decirles, pues, más o menos de los que han llegado. O sea, si hay alguna duda de todavía de qué juegan, pues a lo mejor ya podríamos ir aclarando eso. Pues no sé si de quién ustedes quieran tener referencia. Pues yo voy llegando. Taker juega de tronco central en iba para Hermosillo, pero pues ya no se hizo, ¿eh? ¿Quién más? A ver, digan. ¿A poco no, pues sí? Más bien que más bien los refuerzos, ¿no? Sí, o sea no de tanto los que ya están ya. Sí, no, de los refuerzos. Es que... más que me... Por ejemplo, Carlos Treviño, que es de los que no teníamos tanta referencia. Carlos Treviño en este partido, incluso en el primer tiempo, sacaron a Aldo de Razo, que estaba como lateral izquierdo, y lo metieron al centro del campo con hacer pareja con Gallo, con Gallardo. Entonces es mediocampista así tal cual como contención, un poco lo que hacían en pareja el Perrito con Mitchell, ¿no? Jugaron ahí en el centro del campo y Treviño pues tiene... para repartir juego, ese es lo que la función que estuvo cubriendo. Decía de Abraham Coronado, jugó como lateral derecho. Bueno, estuvo un rato como izquierdo, luego cambió. En el segundo tiempo estaban como laterales. Abraham Coronado de un lado y el Tripa Valdivia del otro. Que a Tripa ya lo conocemos. Y luego cambiaron a Abraham Coronado por derecha y Tripa por izquierda. Entonces, esa será la función, suponemos. Por eso digo que pudiera ser el que pelea la titularidad con Alafita en esa lateral derecha, Abraham Coronado. Y pues me pareció bien. No tiene igual tanta movilidad como Edgar, pero pues apenas va llegando. Ok. Bueno, creo que no tengo mayor duda, ¿no? Respecto a las posiciones de los que llegaron. Quizá esos que mencionabas, ¿no? Gallardo, que por ahí no se había mencionado. Y ahora que mencionas lo de Treviño. Ahora, no sé, por ejemplo, a lo mejor ya me perdí, ya tuve un momento de falta de lucidez. ¿Mencionaste a Barraza en el juego? ¿Estuvo Barraza? Sí, bueno, en el segundo tiempo cambiaron los delanteros y estuvo haciendo otra vez pareja con Rodrigo Prieto. Jair Barraza, igual con mucha más movilidad. Rodrigo Prieto, pues igual como que cubriendo la función de poste que estaba haciendo Gorosito, pero sí tiene mucha más velocidad. De hecho, hicieron un par de jugadas interesantes en el último gol, el de Aldo del Razo, que volvió a entrar para la segunda parte. Fue un balón, digamos que contragolpe entre Jair Barraza y Prieto, que terminan llegando hasta el costado izquierdo, donde llegó a cerrar la pinza el lateral, ¿no? Entonces, me parece que tienen los dos mucha movilidad y me parece, yo así arriesgándome un poco ahorita, yo creo que ellos van a ser la delantera de Copa, al menos en estas primeras jornadas. Ya después esperemos ver la dupla con Lojero en la liga, ¿no? Oye, ahora a ver, hasta ahora me estoy dando cuenta, no es precisamente uno de los refuerzos, porque es alguien que ya estaba, pero hace rato decíamos de la central, Molina, Padilla, Oliver Ortiz. Incluso yo mencioné lo de que las palabras del Yayo, que están buscando un defensa central extranjero. Ajá. Tú decías que Ortiz se veía bien ahí, pero Ramos, ¿qué onda? No lo vio, no vio actividad en esta... No lo vi y no vio actividad en este partido. Yo creo que estará rolando en los siguientes, ¿no? A lo mejor el miércoles es probable que empiece, también como el chileno, que les digo que no estuvo en este encuentro, sin embargo ahí estaba en la banca. Ajá. O sea, estuvo calentando y todo. Pero okay. no apareció. Eso para los amistosos, ¿no? Ajá. Pero, o sea, estamos hablando de que en teoría se está buscando un central extranjero y de que ya están ahí Molina, Padilla y Ortiz, ¿no? Ajá. O sea, no me olvidé de Ramos, no sé por qué, pero pues entendería que pudieran jugar Molina, Padilla y Ramos juntos, entonces ajá. Ya para qué necesitaríamos un extranjero estando Ortiz como suplente. Les digo que pensando en la Copa, ¿no? O sea, si vas a estar jugando con línea de tres, pues al menos tener 6 centrales sería lo ideal. Yo creo que teniendo 5 uh-huh. van a darse por bien servidos. Entonces, ese creo que por ahí es que faltaría un extranjero. Podría ser buena opción para ver ya dentro de esa baraja de 5, cuáles serían los que buscarían la titularidad, digamos. Ok, de acuerdo. Una duda, Chávez, ¿qué día cierran los registros para los extranjeros? No tengo la fecha exacta, pero pues ya ves que luego llegan hasta ya empezado el torneo. Sí, por eso es mi duda, porque también quién sabe cuánto tiempo van a estar buscando, ¿verdad? Tú no te preocupes, Alex. Ahora son 15 jornadas en vez de 13. Sí hay tiempo de que llegue. Por lo pronto, bueno, en la semana leí que el Yayo había estado en Sudamérica buscando los refuerzos. Ya lo vimos el sábado. Ahí estaba ya viendo el partido. De hecho, también estaba chutándose la final de la Copa América, que ya platicaremos un poquito si quieren. Pero pues ya está de regreso, entonces yo supongo que ya estarán en pláticas o viendo, definiendo quiénes serían los nombres. Porque había mencionado que sería un central y a lo mejor un media punta. Por ahí, por lo mismo, lo que decíamos. O sea, si tienes a La Pulga, al Ratón, si tienes a Joya, que tal vez convendría un nombre más para darle movilidad a esa zona y darle rotación, a ver quién pudiera cubrir esa posición. Ok. Bueno, este fue el episodio número 63. Bueno, ya y conforme vayan pasando los partidos, supongo que tendremos un poquito más de qué hablar. Y claro que pues habrá algunos que no veamos ninguno, entonces. Hay que poner las palabras de capitán, ¿no? Sí, es cierto, Murdoch. Oye, pon atención, Murdoch. O sea, tienes que decir, no, y acabando el partido tuve oportunidad de entrevistar al capitán Padilla y no lo haces, Murdoch. Bueno, pues es que vimos desfilar a varios, pues altos jugadores que iban pasando por ahí y dije, no, pues vamos a agarrar al capitán para que nos platique un poquito cómo sintió, pues también en ese papel de capitán, de ver que, cómo ve a su equipo, ¿no? Y entonces, pues vamos a escuchar lo que nos dijo, terminando el encuentro ante Loros de Colima y ya pensando en que ya estaba a punto de que empezara a llover, entonces ya fue así como de rapidito, pero escuchemos qué nos dijo Luis Alberto Padilla. ¡Fuerza Rayos! Estamos con el capitán Beto Padilla. Beto, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te deja? Bueno, no, por el hecho de que era un equipo de segunda, no quiere decir que no fue un buen Sinodal. Al contrario, es el equipo que logró el ascenso, que por cuestiones administrativas no puede jugar este año en Liga de Ascenso, pero nos sirvió. Es un equipo dinámico, es un equipo intenso, que para hacer el primer partido de pretemporada nos venía muy bien, porque bueno, se viene haciendo un trabajo fuerte en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, y hoy era más que nada para ir soltando y para llevar a la cancha lo que hemos venido trabajando. Sí, como lo que estuvimos viendo, ¿cómo ves ya el trabajo de conjunto? Ahí va el proceso, ¿cómo lo ves hasta ahora? Sí, digo, llegaron muchos jugadores nuevos, obviamente se va a llevar o nos va a tomar algo de tiempo ir conjuntando a los nuevos muchachos, pero bueno, toda la gente que llegó ahora a sumarse a este proyecto, que son jugadores que tienen mucha calidad, que por algo se escogió o se les escogió para que vinieran a sumarse a un club como Necaxa, y obviamente lo van a ir tomando la idea futbolística muy rápido. Entonces, no, el fútbol es fútbol en donde sea, pero sí han ido adaptándose a la forma de jugar de Miguel. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ok, perfecto. Entonces, esto fue lo que te dijo el capitán Beto Padilla, el padrino de este programa, hay que recordarlo, del episodio 1. Mira, me parece interesante el hecho de que no minimice al rival, ¿no? Porque muchos podrían pensar, es un amistoso de pretemporada, el primer partido además, contra un equipo de segunda. Y me parece interesante eso de que no minimice al rival. Sí, es cierto, es un equipo de segunda, pero el capitán lo dice claro, ¿no? Eso no quiere decir que no sea un buen Sinodal. Habla de que se ha trabajado en lo táctico y en lo técnico, y que siendo un equipo dinámico, Loros de Colima, pues les servía a Necaxa. Entonces me parece bien, claro, el hecho de que se dirija siempre, sin importar el rival, siempre tiene que haber respeto. Pero el hecho de que no lo minimice por ser un equipo de segunda división, sí me parece digno de destacar. Ahora, habla también sobre los refuerzos que llegaron, y pues sí, es lógico, ¿no? El equipo no va a jugar en el primer partido de pretemporada tan suelto como va a jugar en la jornada 7-8, ¿no? Más allá de los resultados y los rivales. Entonces, sí, me parecen muy claras las palabras de Beto Padilla, y bueno, no sé si coincidan o qué les parecieron a ustedes. Yo creo que rescato, obviamente, lo que mencionas, que no... no hace menos al rival, incluso dice, ¿no?, que es en realidad un rival de Liga de Ascenso, nada más que por cuestiones de la Liga Mexicana, pues no estará compitiendo en donde debe, pero bueno, eso, y sobre todo lo del trabajo físico, ¿no?, porque creo que eso también es muy importante en, obviamente, la división en la que vamos a jugar, estar muy bien en el aspecto y en el plano físico, porque bueno, se alargó un poco más el torneo, entonces pensando en eso, ¿no? Yo creo que está bien, digo, y además lo demás, bueno, fue muy político, entonces los refuerzos. Y yo creo que fue, bueno, que es interesante que tu capitán hable de ese modo, ¿no? También es importante. Que hay que, o sea, en cuanto a lo físico, creo que sí se ve el equipo fuerte, o sea, no se veían agotados, digamos, para cuando salieron. Entonces creo que ya traen buena preparación en esta semana de lo que han estado trabajando. considerando que también fueron tiempos más largos, creo que fueron dos tiempos de 55 o algo así. Entonces, pues estuvo movidito. Los loros venían incluso con mucha gente, o sea, sí era para hacer dos equipos. Entonces, también en ese sentido fueron mejores. Incluso en el segundo tiempo hubo momentos donde, como la defensa estaba, pues hubo cambios, o sea, entraron dos chavos de centrales de los de fuerzas básicas. Sí hubo momentos donde hubo mucha presión de loros en la portería de Necaxa. Entonces, estuvo suave, estuvo agradable el partido y incluso por momentos se caldearon los ánimos, de los dos lados, tanto de loros como de Necaxa. Incluso Michel García termina expulsado en una jugada de contragolpe donde siente él que, o sea, lo tumban, lo tiran y él reclamaba la falta. No alcancé a escuchar qué dijo porque sí estaba como del otro lado, pero el árbitro termina por expulsarlo, ¿no? Entonces, pasado de lanza, yo creo que de los dos lados, tanto de Mitchell por reclamar innecesariamente como del árbitro por expulsar cuando pues es un amistoso, ¿no? A fin de cuentas. Sin embargo, bueno, eso también le sirve a Fuentes para empezar a ensayar ese tipo de situaciones que esperemos no sean tan comunes, porque en realidad no lo fueron en el torneo pasado, ¿no? Creo que Necaxa por ahí fue de los que menos tarjetas recibió, pero en general sí. Está bien que de repente se topen estas pues, situaciones ahorita. Le hubieras gritado de cosas al árbitro, Mordor. Sí, me quedaba un poco muy lejos. De mamá. Y cosas así. Árbitro justo. Así de... Sí, porque yo hasta, oye, hay que decirlo. O sea, yo te mandé un cubetero ahí a Casa Club. Pues no, yo creo que no lo dejaron entrar con alcohol. Pero sí. yo, y te lo dije a ti, esa cuenta de PR, que tu cuenta sea PR. Sí, que no quedó en ti, man. Pero sí, bueno. No quedó en mí, compadre. Yo dije, Mordo va a estar ahí en el sol, pues no. Lo espero el miércoles, en el Victoria. Esperemos que sí, ahí sí, seguro, si lo dejan pasar. Ahí me lo mandas. Creo que está enfermo, Creo que va a amanecer enfermo. Ah, qué cosas. ¿Cómo se llamaba el cubetero de aquella final con Coras, Alex? Braulio, ¿no? No me acuerdo, Braulio. Sí. Ándale, vamos a mandar a Braulio. Ok. Don Alex, ¿tienes la lista? Ya me perdí en cuanto a temas. ¿Qué tenemos? Pues, de Necaxa ya es todo. Esperar nada más el choque contra el San Luis, que seguramente estará Murdoch contándonos qué pasa. Y pues nada más, no sé, la selección de su corazón va a jugar a partir de esta semana contra potencias como Cuba y Guatemala. Entonces, y Trinidad y Tobago, Alex. Y Trinidad y Tobago, sí, cierto. Y ya en cuartos, ya cualquiera lo puede echar, ¿no? Sí, ya cualquiera lo puede echar en cuartos. La selección 40 del mundo, grábenselo, 40 del mundo. Pero tienen a François Memé, ¿o cómo le dicen? Sí, ¿no? Y al Piojo. Tienen al suplente de Málaga. Tanto drama del Mundial por quién iba a ser titular. Que si Corona. Y ya ni ahorita, ¿quién va a ser ahorita el del Copa de Oro? A ver. Pues el consentido. Sí. Sí, obvio. Mira, hay muchas cosas que criticarle al Piojo Herrera. Sabes que yo soy detractor de la selección, o sea, yo si le anotan gol a la selección, yo lo celebro, así. Porque un equipo de 11 güeyes que nacieron en el mismo país que yo, pues, no tiene por qué representarme a mí, entonces, no tengo por qué apoyarlo solo porque nacieron en el mismo territorio, ¿no? Pero una de las muchas cosas que hay que criticarle al Piojo es lo de sus consentidos. Sí, todos los técnicos, pero llegó con el discurso de no, aquí no va a haber preferencias, tal. Y pues, el principal ejemplo de sus consentidos es Ochoa. Siempre dijo, no, van a jugar los que estén mejor, los que no tengan actividad va a ser difícil. Cuando Layún se fue al Watford, dijo, no, está poniendo en riesgo su lugar en la selección porque va a jugar en segunda división. Pero en cambio tiene de titular indiscutible al portero suplente. Un portero que jugó 5 partidos en un año y todos partidos de Copa, por cierto. Entonces, es de las muchas cosas que hay que criticarle al Ñero ese que dirige a la selección mexicana. Y pues bueno, no sé. La selección así para mí es muy X. Sí, está como muy gris, ¿no? La situación ahorita con el tema de la credibilidad y de imagen pública ahorita del Piojo. No sé. Pero si nunca ha tenido imagen, compadre. Sí, o sea, a ese güey sí le podemos aplicar la de que, aunque la mona se vista de seda, porque ya ves que siempre, toda su vida ha sido de que, no, tengo estos trajes italianos, o sea, no mames, güey. O sea, no te quedan, sí, güey, no porque te hagas un pinche traje italiano de quién sabe cuántos miles de dólares, vas a dejar de ser un maldito ñero. Y lo es. Sí, todavía lo vimos, ¿no? Ahí tirando, como queriendo calentar la banca, ¿no? Entre... Ahora, creo que el de Honduras. Se estaban ahí peleando en el amistoso. Pues ya lo hizo también alguna vez, que él y Baños, en plena cancha, en pleno partido, se estaban retando a golpes con el técnico del otro equipo. No me acuerdo contra quién era, pero pues no es la primera vez. Aparte, en esta reciente que mencionas, es Pinto, el técnico de Honduras. Uh-huh. Yo estaba viendo el partido, pero me llama la atención que se va a armar la bronca. Y entra Pinto al campo, pero Pinto entra a calmarlos. Y luego corte ya, se acaba el pex. Y ves a Herrera echándole pleito al técnico. ¿No? Dices, o sea, como por qué, ¿no? O sea, yo lo que vi fue a Pinto parando la bronca, calmando a los jugadores. No sé si pasó algo más, pero tener ahí a un animal echándole bronca, pues... Ahora, sí, que por favor digan que el técnico no es mexicano, por favor. ¿Realmente está para en la selección para ganar la Copa Oro o no? No creo. Tú, Alex, que los has visto poquito más seguido. Estados Unidos fue a Europa a tener sus partidos de preparación. Primero fue a Ámsterdam y le ganó a Holanda. Y luego fue a Colonia, bueno, no sé, es así la traducción, creo, de Alemania. Y le ganó a Alemania. Y luego ya se regresó y jugó, creo que, contra Guatemala hace poco. Pero bueno, ese ya no importó, ¿no? Pero, o sea, viene muy fuerte. Es producto de lo mismo, o sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene, creo, ya 5 años o algo así trabajando con Jürgen Klinsmann. Y, por ejemplo, Costa Rica, que también hizo un gran mundial, tiene, estaba con Pinto justamente, pero Juan Chope era el auxiliar y ahorita es el técnico. Entonces... también hay continuidad ahí y son las selecciones que veo más fuerte, más fuerte que México al menos, que se pueden llevar la copa. Es muy difícil, yo no creo que México se la lleve, pero bueno, si llegan a la final, ya cualquier cosa puede suceder, ¿no? Como dicen comúnmente. Pero es que no solo es Estados Unidos, porque ve la manera en la que les jugó Costa Rica hace un par de semanas. Y sí, pues, tú piensas que si se encuentran con Costa Rica en una instancia definitiva, bueno, que es la única instancia en la que se lo podrían encontrar, pues tú también piensas que Costa Rica les va a dar una patada en la cola y los va a mandar de regreso, ¿no? Yo creo que sí les gana. Sí. Y en una de esas, si se encuentran a Panamá, Panamá también. Incluso Honduras también podría llevar un... O sea, podría hacer algo contra México, como se vio en el partido aburridísimo también, y que esos partidos no sirven para nada, yo no sé por qué diablos. Lo único que consiguieron fue lastimar a su estrella, bueno, a su delantero. O sea, para eso le sirvió. El primer partido le sirvió para echarse al central estrella, y el sí, segundo, el delantero. Ahí están los moleros. Que sigan jugando sus moletours, como dicen en Azteca, ¿no? Que sigan con sus moletours. Pero ni siquiera fue, o sea, la cuestión es que ni siquiera fue en una jugada, así como onda de los hondureños, ¿no? O sea, se lastimó solo, o sea, a la hora de caer. Sí, es un choque, una carga normal, pues él cae mal, quizá también mala suerte, no sé, pero si no es por una agresión, eso está claro. Ahora, mira, Murdoch, tú lo sabes, o sea, la selección no me cae bien, pero más allá de una cuestión de gustos o de la animadversión que pueda sentir hacia ellos, me parece claro que no están para ganar la Copa de Oro. Creo que no la van a ganar y creo que el técnico pues ni siquiera tendría que ser Herrera. A raíz de los problemas y las habladas amenazas que le tiró a Martinoli hace algunas semanas, cuando fracasaron en Copa América, que los eliminaron. Ajá. Vi un programa de marcaje personal donde tuvieron invitado a Martinoli, y Martinoli decía algo que es muy cierto. O sea, ¿cuál fue el mérito de Herrera para ser técnico de la selección? ¿Y cuál fue? Que Moisés Muñoz fue al minuto 93 en una final y se aventó de palomita, metió un gol, que por cierto desvió el defensa, y por eso es que el Piojo está en la selección. Porque ¿qué otro mérito tiene? Con Monterrey fracasó, con Veracruz descendió, y ya, párale de contar, porque ¿qué otro mérito tendría el Piojo para ser el técnico, no? Sí, o sea, tal vez hay incluso a propio Vucetich, ¿no? O sea, tiene muchos más méritos y lo quemaron. Creo que fue un cartucho quemado en un momento erróneo ahí con la selección. O sea, dale un proceso y a lo mejor pudiera hacer algo más, ¿no? En un proceso más largo. O el profe Arias. Nah, espérate. Ándale. El profe Arias que está ahí en San Luis. Dando pena. Ah, es por cierto, lo voy a ver. Es que la selección mexicana no es nadie desde que descendió el Necaxa, eso es lo que pasa. Sí. Están pagando, la federación está pagando lo que nos hicieron. Exacto. Están pagando esos arbitrajes de Peñalosa, de... ¿cómo se llama este imbécil? Ortega, y de todos esos malditos. Oye, pero lo que sí me llama mucho la atención es que a Herrera sí dicen que no, pues en las buenas y en las malas también, y yo sí soy aficionado y no sé qué tanto dicen. Ah, sí. Y son necaxistas. Se supone, si le cambias el apellido, entonces también le cambias el discurso a ellos. Ajá, o sea, es lo decías en tu columna, ¿no? Los dos Migueles. Y ¿sí? Volvemos a la maldita doble moral de gran parte de la afición de Necaxa, la verdad. O sea, es cierto lo que dice Alex, como es Miguel Herrera y es la selección, no, sí, que en las buenas y en las malas. Y si es Necaxa, ni siquiera te tienes que ir a una mala, desde una regular ya están ahí jodiendo. Pero es, o sea, sí lo hemos visto en Necaxa, pero porque lo vemos, pero en general la afición en México es de momentos, ¿no? De cómo esté en este momento y es si me cae bien o me cae mal. Ajá, pero ¿por qué al Piojo no lo están jorobando, vamos a decirlo así, todo el tiempo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, o sea, si es como ustedes dicen, creo que de que no va a ganar la Copa Oro, me parece que estamos viendo así como becerro al matadero al Piojo Herrera. O sea, ya va a ser nada más firmar su sentencia y darle el motivo a la gente de Federación para responder a lo que la afición está pidiendo, que es la cabeza ya del Piojo, me parece, en general. Oye, ¿y en qué fregado momento empezamos a hablar de la selección? Pues es que es un ratito. Es que no hay nada, y entonces Murdoch dijo, pues hablemos de la selección. Del tri de mi corazón. Fuera, ¿no?, del aire. Del tri de tu corazón. No, del tuyo. Pues el caso es que yo no creo que lleguen lejos, pero bueno, sí, pues llegarán, yo creo que en semifinales, o quizá si accedan a la final, no creo que la ganen. Y además es un paso muy, es algo que ninguna aficionado de primera división ha experimentado, pero nosotros sí. Pero bueno, México necesita ganar la Copa de Oro y luego ganarle a Estados Unidos la final. Entonces, ahí les encargamos que vean más la Liga de Ascenso para que no les pese esto. Para que entiendan la situación, ¿no? Sí. Mira, yo tampoco creo que la vayan a ganar. Y ¿saben qué? Lo voy a disfrutar mucho. Si no la ganan, lo voy a disfrutar, ¿eh? Pues mira, a mí lo que me pesa es por gente como Carlos Vela, que tanto que se habló y todo el relajo que se armó y toda la historia que conocemos, y ahorita sería el momento para que realmente pues destacara. El caso de gente como, pues no sé si está incluso, o sea, estoy medio alejado, pero Andrés Guardado, que viene de un gran año en Holanda, igual que el Tecatito, que me parece podría ser esta su vitrina para ya como confirmarse como un jugador importante mexicano. Y pues no sé, gente como Layún, tal vez, que aunque ya está probado, pues podría ser de los que podrían echarse el equipo al hombro y demostrarlo, pues el carácter, ¿no? Creo que va a depender de eso, y en una de esas el Piojo, con suerte, y si anda metiendo hasta la final, ya estando ahí, quién sabe, todo puede pasar, pero pero es triste que a pesar de que me parece que es de los mejores momentos en cuanto a mexicanos fuera del fútbol local, no se pueda reflejar eso en un torneo aparentemente sencillo como lo es este, ¿no? De la Copa Oro. Correcto, aparentemente, bien lo dijiste. Aparentemente. Digo, porque incluso yo hubiera dicho que, o sea, México era como para que se invirtieran los equipos, ¿no? O sea, que el equipo A hubiera ido a Copa América y el equipo B, sin problemas, sacara la final en el torneo de este del Copa Oro. Es que aquí es por cuestiones de exigencias de CONCACAF, que tienes que presentar a tu equipo importante, por decirlo de alguna manera. Por eso es que se opta por ir y hacer el ridículo a Copa América, porque la vez pasada, hace 4 años en Argentina, en Copa América de México fue el lugar 12, o sea, el último, y ahora fue el penúltimo, solo por arriba de Jamaica, que no fue siquiera capaz de meter un gol este torneo. Entonces, es eso, lo que es exigencia de CONCACAF, por lo que se tiene que ir con un cuadro alterno a Copa América. Ahora, es un desperdicio, porque si vas a ir a Copa América eso, pues, ¿a qué vas, la verdad? Y hasta la misma Copa América pierde, porque sabemos que en CONMEBOL no quieren al fútbol mexicano, pero lo tienen ahí siempre en Copa Libertadores y en Copa América por la cuestión de los patrocinios. Pero si va el Tri a causar penas, pues, ¿qué tan atractivo va a seguir siendo para los patrocinadores, no? Y es un reflejo de lo que decíamos, ¿no? Porque el equipo finalmente el que va a Copa América, pues es un reflejo de lo que es tu liga, porque va puro local. O sea, ¿cómo andamos de mal en el fútbol mexicano, en la Liga MX, que se obtienen esos resultados, ¿no? O sea, los equipos, es que yo me acuerdo, o sea, de esas Copas Américas de los 90s, eran igual equipos, o sea, jugadores que militaban en la liga local. No había, es que no había jugadores en Europa, en realidad. Entonces, ¿por qué sí se hacían esos papeles? O sea, ¿por qué sí había hambre por parte de los jugadores locales por demostrar cosas importantes en América, ¿no? En el continente. O sea, es lo que no entiendo, cómo andamos de actitud. Pero bueno, en fin, ¿algo, Alex? Ya no existen los matadores. Los matadores. Ya no existen los matadores o los Claudio Suárez o ese tipo de Beto Asp. Jugadores. Pero incluso no tendríamos que irnos tan lejos, ¿no? Más recientemente hubo, pero quizá lo que dice Mordo, quizá es un tanto de actitud. Porque, mira, tú como seleccionado, en teoría es un honor para cualquier jugador ser seleccionado, ¿no? Pero somos realistas, en los últimos años han abaratado mucho la playera de la selección. O sea, cualquiera tiene un buen partido, dos buenos partidos en liga y ya lo llamaron a la selección. Entonces, si te pones a ver aquí en la Liga Mexicana la cantidad de jugadores que han sido seleccionados, pues sí vas a decir, ¡ay, güey, son un montón! Y entonces eso mismo hace que yo creo que caigan un poco en el conformismo, ¿no? Ah, soy seleccionado, pero ya no es en la mentalidad, ya no es lo mismo de antes, de que esa misma exigencia que te daba el ser seleccionado, ¿no? Entonces quizá es por eso la mentalidad, o sea, dices, ah, soy seleccionado, pero tú sabes que eres seleccionado porque la selección tal cual, la que es la base de la selección o la selección importante, va a ir a otro torneo, entonces sabes que eres como un seleccionado de segunda, ¿no? Oye, lo que decíamos de Buoso, ¿no es posible que no tenga equipo si fue la figura, digamos, en Copa América de México? Imagínate, ¿sí? Qué tan mal estuvo esa selección. O sea, terrible, ¿no? Y ¿por qué no mandar incluso, ¿sí? O sea, salió en un periódico o un portal inglés que es el peor fichaje en la historia del Manchester City, creo, Buoso. Qué honor. En fin, bueno, pues ya vámonos a redes porque se hace viejo este podcast. Ah, pero okay. Querías hablar de la selección, ¿no? Pues está bien, para a ver qué nos dice la gente. Ok, les diría que Facebook, pero pues, si con trabajo se checo Twitter, pues menos voy a checar Facebook, ¿no? Entonces, Twitter, ya saben, @pasionrojiblanca, # podcastpr, joséenríquez, @joséenríquez_yes, ya llegó, ya está aquí el episodio 62 del podcastpr. Antonio Luna decía, @botonamarillo, decía, escuchando a los barrabravas de Pasión Rojiblanca, buen podcast PR, conociendo más a Rodrigo Prieto. Fanny Ux decía hashtag podcast PR cimarrones. Jajaja, no te creas, Gerardo Daker. Eres el alma del podcast. Jajaja, saludos. Y luego dice la misma Fanny, que no dije es arroba Fanny Rayos. Dice, excelente programa, digo, por eso de los sentidos. Ok. Salsa, extraña el PR de Pasión Rojiblanca. Incluye el regreso de Gerardo Taker y entrevista a Rodrigo Prieto. Denise Lechuga dice, entrevisten a mi gran portero Gallardo. Y hacen un saludo, hago lo que quieran, de verdad, menos encuerarme, jaja. Ok. Pertinente aclaración. Sí, arroba Denise Necaxa es su Twitter. Vamos a trabajar en eso y vamos a ver qué le decimos que haga, a ver si es cierto. A ver si sí. Menos encuadrarse, ya lo dijo ya. Jorge G. Zuleta, nada más ponía hashtag podcastpr número 62. Edson Velázquez dice, entrevisten... Edson Velázquez es arroba Ed Velachi. Dice, entrevisten a la Pulga Gómez y Gaitán. No, oh. Espera. No se lee. No, estoy bien, güey. Toma dos. Entrevisten a la Pulga Gómez. Es que no puso coma, no es mi culpa. Sí, ¿no? Entrevisten a la Pulga Gómez. Y Gaitán hizo el golazo contra América en 2008, una temporada antes del descenso, y el DT era el Picas. El gol que nos mencionaba el programa pasado, Arturo Reyes. Y, por cierto, el siguiente tuit es de Arturo Reyes. Dice, noviembre de 2008, golazo desde afuera del área al minuto 3. Y nos puso una imagen de un nota periódico en la que se habla, es la crónica del partido, un partido que ganó Necaxa 2-0, fecha 17, última del torneo de la apertura 2008. Sí. Es de El Imparcial, el recorte que nos pone. Tenía razón, lo dijimos el programa pasado, vamos a decir Arturo Reyes, arroba Arturo... Reyes, ¿qué más? Arturo-Reyes-. Tenías razón, Arturo. Ya sabes que los caballeros no tenemos memoria. Bueno, podríamos decir eso, pero la verdad es que no nos acordamos, esa es la verdad. Arturo, en relación a eso nos decía, lo recuerdo porque yo estaba de comentarista de cancha atrás de esa portería. O sea, que vio el gol de cerquita. Así como vimos ese mencionado gol de Olascuaga, Alex, lo vimos así aquí, ¿no? Así es. Y que por ese recorte empezó como la plática con Arturo sobre el estadio, porque en la crónica del periódico que puso, dice que es la jornada 17 y la primera victoria de... Pero bueno, siguen sin creer en las maldiciones del Necaxa y el estadio Victoria. Ok. Un tal Murdoqueras, sumido ahí, les dije que era un partido de última jornada, y sí, recuerdo el de Rodallega. Ay, sí, tutis, tutis, ¿no? El sábado, después del partido ante el Oros de Colima, en el momento en que Murdo estaba entrevistando al capitán Beto Padilla, la cuenta oficial de Necaxa, arroba Club Necaxa, ponía impresiones de Beto Padilla después del partido por Pasión Rojiblanca. Hashtag, dale poder a tu rayo. Y una foto de ese momento, cuando está Don Murdo platicando con el capitán Beto Padilla. Salsa, en relación a esto decía, perdón, producción. El capitán tirando rostro y Murdo. El capitán contestaba con risa y mandaba saludos. Mandamos saludos al capitán, ya saben. Después de esto ya nada más hay otro tweet. Arroba Murdoqueras dice, el sábado pude ver otras a los rayos, les escribí una columna, que era la columna de la que hablabas hace un momento, que decías del partido, Murdoc. Entonces, así ya es. Saben, pueden ir y leer esa columna de Don Murdoqueras, que se llama ¿Qué esperar mientras se espera? Sí. Y también una vez pueden ir y leer la que mencionaba Alex, que es Los Dos Migueles, en la que habla de las diferencias de criterios entre las críticas hacia Miguel Herrera y Miguel Fuentes. Y si ya están por ahí, pues que se lean todo lo que está ahí, escuchen el episodio del podcast. En la entrevista con Rodrigo Prieto, ¿no? Ya que andan por ahí. Sí, ya que andan por allá, que están yendo. ¿De qué te ríes, Alex? ¿Qué dije? ¿Ahora qué vamos a hacer? Dije. No, nada, digo. Así te evitan la pena de escribir. Digo. Oye, pero si... Bueno, yo sí escribí, estoy viendo ahorita, el 15 de junio, Alex. No tiene tanto. Ok. ¿Qué nos dejó el draft? O sea, acababa de ser el draft, fíjate. Ya pónganse bueno, a escribir algo, mano. Denme sugerencias, porque yo después decía, ah, voy a escribir. ¿Y de qué? Ok. Oye, dime. En el podcast, en el post del 62 precisamente, ¿ah? Hay un comentario de Hugo Arias que nos dice: me gustó mucho la entrevista de Murdoch a Rodrigo Prieto, dejó de lado las preguntas que siempre llevan a las mismas respuestas de todos los jugadores. Me gustaría mucho que entrevistaran a un jugador cada 15 días o cada mes. Ya falta menos de un mes para que empiece el torneo y ya estoy ansioso de ver cómo jugará el equipo. Felicidades por el podcast y saludos a los tres. Ahí está Don Hugo Arias, pues gracias, y pues no sé si cada 15 días, pero pues, la medida de lo posible, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que hay en redes, pues ya, ¿no? Sí. Vamos despidiéndonos ya, entonces. Sí, vamos. Denlas, las suyas. Vas, Alex. Las redes. Sí, porque Murdoch ya empezó de fino, entonces, Redes sociales, bueno, a mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y como Lex Fénix en Facebook. A un servidor de Twitter, aunque no tengo redes, ya saben, @ Gerardo Daker, ya saben también con K, Daker con K. No prometo hacerle mucho caso al Twitter todavía en un rato, pero bueno. Ahí me pueden dejar un bonito mensaje para a ver cuándo lo veo. ¿Qué divo? No, es que tú sabes, estoy trabajando en otro proyecto, tú sabes. Ok. A mí me encuentran en Twitter, @MurdochEras, y en Facebook le pueden dar like a MurdochEras Cartoons y las de Pasión Rojiblanca. En Twitter, @Rojiblanca, en Facebook, @ Pasión Rojiblanca, y por electrónico, podcastpr@gmail.com. Sí. ¿Sigues haciendo comisiones, Murdoch? Pues ahorita está un poco detenido, pero sí, echen sus peticiones, caricaturas, imágenes de perfil, para el regalo, para el niño, para la niña, para toda ocasión. Ahí estamos a la orden, ¿eh? Ya vi también que andas ahí haciendo heroínas de películas, por cierto. Así es. Ahí pues ya lo pueden ver ahí hacemos el comercial en lacobacha.mx. Ahí está la galería, estuvimos participando en esta ocasión en un pero estoy invadiendo hasta los sitios que no son de fútbol. La invasión perre. Oye, agradecer nuevamente al club, ¿no? Que nos hayan permitido hablar en esta ocasión con Beth Padilla y pues en general, ¿no? Lo de siempre, el apoyo que nos han dado a Cali, a Damon y a Paulina, bueno, y a todos los que trabajan ahí en el club. Así es, saludos. Saludos a ellos. Y ya lo dijimos bien, saludos para el Capitán Padilla, que fue uno de los que me convenció de decirle no a la oferta de Cimarrones. pues ya, ¿qué más tenemos? Saludos pues a todos los ya que nos escribieron y a los que no también, ¿no? Y a los de siempre, que también nos escuchan, pero se hacen pato. Así es. Bueno, pues, okay. Vámonos. ¿Con qué nos vamos a ir, Murdoch? Ah, hijos, otra media hora en lo que decimos la Pues, ¿qué repetimos a DLD? Una kinky. Kinky. Y vámonos. Como dijo Alex, vámonos riendo. No sé de qué, pero yo creo que se sigue riendo de mí. Hace rato ya estaba riendo Alex. Pues, ¿quién no? Vámonos, pues. Entonces, esto fue Podcast PR, episodio número 63. Vámonos. Bye. Bye. Chao.